Estamos en plena discusión si hay un disco, se editó en el año se editó en el 95, 96. Para mí no hay que ser más papistas que el Papa, hay que permitirse los bordes, es blanco y negro. No. Dejémonos de joder. Mirá que inclusiva que sos ahora. Tenemos un público muy exigente. Muy exigente. Bueno. Si pasamos estamos haciendo cierre de disco del año 95, sí. Hace 20 años. Si pasamos un solo disco que se editó el 31 de diciembre del 95, vamos a tener a alguien que va a decir, muchachos, están ya equivocando. Era casi 96, como papá. Tenemos una audiencia muy exigente, no vamos a pasar disco. Yo lo que le digo a la audiencia es, ponele que estuvo editado en 96 principios, ese disco seguro se compuso en el 95 o antes. Sí, obvio. Entonces con eso. No, pero con eso choreamos todo. Claro. Choreamos, con eso choreamos todo. Y así es mi vida. Les doy mi fórmula. Se las brindo sin cobrarles, mirá. Bueno, lo que sonaba era Connection, un mega clásico. Temazo. De los 90. Sí, yo lo conocía. De la chica torciendo la boca, ¿no? Que te cantaba. ¿Cómo se llamaba? Era muy chiquita PF. Yo. ¿Eh? Sí. Parálisis facial. ¿PF? No, tenía parálisis facial, ¿no? Por ahí sí, era un boludo, gesto, era un estás gesto. Recargando. Puedo decir, a ver, la idea de, también del cierre de que... Tomaba papá. No, que recordemos que estábamos haciendo en el 95. Yo pensé que Elástica era una banda pesada. ¿En serio? Y era un poco más chico, Elástica sonaba como Metallica. Yo pensaba como... que era una banda de acá. Novia de Damon Albarn. No, claro. ¿De Damon Albarn era? Sí, que Tender la compone por ella. A ver, Hernán, hicimos un cierre, le vamos a contar a Robertita, que se llamaba Parejas del Rock. Sí, es verdad. En donde hablamos de Damon Albarn y la chica de Elástica. Y que no me puedo acordar. Mirá, la chica del gesto de su rostro torcido. No, la boca es un gesto que suele... Sí, los que toman es común. Un poquito de... No. Como le pasa al bebé, un fuerte beso. ¿Cómo vino hoy, eh? No pasa nada, ¿qué? Robertita, Caruso Lombardi vino hoy, ¿eh? Madre de Dios. Caruso, lo banco, Caruso. No sé quién es, pero me parece simpático. Bueno, eso era lo que sonaba. Y vamos a escuchar otro que se va a reeditar en formato de tazo. Me gusta mucho la tapa de ese disco. De este es, sí, es una... Yo odiaba, estamos hablando de Shoot Coco de Supergrass. Un disco se editó en el 95, ¿no? Y se va a reeditar, ya les digo, el 4 de septiembre en versión en triple, 3 CDs con grabaciones de shows en vivo del año 94-95. Y hay un disco que son todas outtakes, demos y rarezas de la banda. Uh-huh. Es un disco, yo al principio esta banda no la podía escuchar, porque el primer simple era All Right, el tecladista, el tecladito. Me parece, no copa, me parecía insoportable. No, más de no, la guitarra, no, pero después al tiempo me encanta el tema. Sí. En ese momento no lo aguantaba. A mí me gusta la ilustración de la tapa. Quiero saber de quién es. ¿Sabemos eso? Ahora lo averiguamos. Ahora lo averiguamos. Así que, y para balancear con el tema que vamos a pasar antes, no vamos a pasar de los temas más estridentes, sino uno más cool. Más trancado. Más trancazo. Vamos. Time de Supergrass. We'll be right back. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Es otro de los temas de tratamos de hacer perfilar todo hacia las chicas, pero nos salió mal en el medio, sí. Y tuvimos meter un super gras, pero bueno, pero ella es chica. Sí, ella es chica. Pero la banda no. La banda no. Y ella era la época de No Doubt, de ¿cómo se llama ella? La de No Doubt. Gwen Stefani. Esa. Que era como la mitad de lo que es ahora. Era insoportable. Yo los vi en vivo, ah, ¿sí? El show de Bowie. Y tenía 20 años ella, supongo. No, ella siempre jugó el papel de aniñada. Tiene mi edad, más no, ¿o sí? Bueno, es grande ya. Bueno, pero acá tenía 20. Yo en el 95 tenía 18, bro. Sí, yo también. Y ella también. No, pero en ese año no la vi. Yo la vi en Bowie 97. 97. En el Festival Alternativo en Ferro. No, no fue en el Festival Alternativo. No, no fue otro show que tocaba en Ferro. Y era insoportable en vivo. ¿Insoportable desde qué lugar? De su personaje grotesco, de aniñada. Y muy borrágico. Muy buena la banda, me gustó, pero ella me chocó mucho. Por lo menos también en ese momento. Mm. Y aparte, obviamente, yo estaba esperando que termine de tocar para ver a Bowie. Pero. Claro. Y la banda la rompió igual. Ah, está bueno, me gusta la banda. Y bueno, este es su disco con el que se hicieron famosos, Tragic Kingdom. Sí. Este era uno de los cortes, pero el más poderoso fue la balada. El que yo pedí Don't Speak, y no me. El que quisiste escuchar. Pero ella, no tuviste quórum. No, ella y... igual tiene un timbre un poco molesto, me parece. No es como. No es dulce. Sí. No sé cómo definirlo sí, porque es no muy sé, fuerte. Técnica. Pero lo vi en ese coso de Abbey Road que se hizo con lo de las canciones de este señor Beatle. De Paul. De Paul. Sí. Y ella hace un. Ellos, ¿te acordás cuál hacen? No. No, porque lo adelanto, boludo. Ah. Voy a la parte de Steven. A lo que voy es que lo adelanto porque no sé cómo. La banco, todo bien, pero su voz no. A mí dice yo con el tiempo di vuelta esa impresión que me dio cuando vi la banda en vivo y la banco ahora. Yo la banco, pero la verdad no es de las voces que más me copan. Sí. A eso voy. Sí. La iba a criticar. Bueno, minita, está bien. Minita. Sí, perfecto. Y este fue el tercer disco de la banda. Recién fue el tercer disco, sí, es el tercer disco de la banda. ¿Este era el disco debut? No. Ah, el disco hitero. Este fue el primer disco con el cual... El disco con el que explotaron. Ah, sí. Era el tercero. El que le siguió, que pasó desapercibido, digamos, fracaso sería demasiado, pero ese fue producido por Alan Johannes. Ah, palala. ¿Por Kevin Johansson? No escuché quién, boludo, te juro. ¿Por quién? Por Alan Johannes, un músico chileno, ¿no? ¿Escuché el bicho reactor en algún momento? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Viste cuando vas a clases de inglés o lo que sea? Anota los nombres. El primero de julio te vamos a tomar prueba. No, ya es el primero de julio, dame un poco más. Bueno, igual a mi favor, ustedes se hacen los eruditos. Llegué diciendo, chicos, cumpleaños Prince. Nadie está enterado, no saben cuántos años cumple. Entonces no sé, es muy selecto lo de ustedes. O sea, sí a No Doubt, no a Prince. Bueno, a ver, te digo esta. ¿Cuál es la banda que más le gusta al señor Hernán Luciano Manso? Si no sabes esa, Robert, por favor, abrí la puerta y andate. Porque ¡Motorhead! Que... ¡No! ¡No! ¡No, Motorhead sos vos! Bueno, no leí el... O sea, leí el blog, pero no lo memoricé. ¿No hiciste el dibujo? O sea, ni eso. ¡Ey, sí, sí! ¡No! Pará, ¿cuál era la remera? Mira, Motor quedó ahí, sí, sí, sí. Uy, te hice mal la remera, boludo. Ah, Motley Crue. Bueno, con M era con M, boludo. Qué genia, qué genia. Yo creo que vamos a ver si a fin de año logramos lo imposible. ¿Qué sería lo imposible? Que no sé, cualquier cosa. Que retenga la data que ya por lo menos que vayas a ver a Belén Sebastián. Bueno, ah, eso sí. Mira que no es una boludez eso. Vayamos a... No, siempre me da mucha fiaca. Me pierdo a todos. Me perdí a Passion Pit. Me perdí a Regina. Pero te mandamos como corresponsal. O sea, vas a asumir una responsabilidad y un compromiso. ¿Gratis voy? Me hacen acordar que se salga la remera de Bilge Reactor. Por favor, para... si quieren que sea del equipo. Martes que viene te la traigo. Bueno, tenemos un montón de tiempo. ¿Puedo pasar otro tema? Para. Poneme No Doubt. ¿Está sonando No Doubt? Poneme Don't Speak. Tienen muy parecido el nombre de la banda con el nombre del tema. No, vamos con el tema. No, pará que tengo información de esto. Dale. Se empacó, se hizo pucherito. El reloj acá te delata un poco, pero vamos bien. Vamos bien. Vamos a cerrar a punto. Sí, otro de los discos editados en el 95 y que cumple 20 años, se editó el 15 de agosto del 95, es el disco debut de Garbage. Que se va a reeditar. ¿Qué? Ella es como ¿no una hicimos, mala. ¿No es disco imprescindible? Sí, ahí creo está. Que sí. Sí. Se va a ver si tengo la fecha o si hay fecha ya de reedición. Creo que es muy noventas esta contratapa. Sí, no, yo tengo. A ver, porque yo en un momento. La tapa son unas plumas rosas quemadas. Sí, yo guardaba un papelito en un momento acá que no me acuerdo qué era. Y es de los primeros discos que empiezan a editarse en Argentina, en Industria Argentina. Ah, mira. Y si te fijas, yo creo que no vi nunca uno importado, pero tiene como una decoloración en la impresión. Me da la sensación más que nada acá, en ese violeta. Era muy, un mambo. Muy claro. Era un mambo, es algo que me acuerdo de ese momento, que aparecían otro de esa época, no sé si es del 95, también es el de Soundgarden, creo que es 96, Down on the Upside. Sí. Que me llevan al mismo momento y me llevan al estacionamiento de la facultad a la que iba yo. Ah, mira. No sé por qué. Como que el lugar me llevan a ese pasa. Lugar. A mí me pasa con algunas bandas y el Alto Palermo. Bueno, Garbage anunció que van a salir de gira a tocar en forma completa de comienzo a fin su disco debut. Ya están anunciadas las fechas y se llama 20 Years Queer el tour. También, ¿21 años hace ya que están juntos? ¿21 años? Dijiste 21. 20 Years. Ah, 20 Queer. Años hace que están juntos. Hace 20 años que se editó el disco. En agosto, o sea, cumplió 20 años. 20 años y salen de gira por los Estados Unidos, por lo menos por ahora. A partir del 23 de octubre empiezan en Long Island, Nueva York. De ahí siguen las fechas. Que probablemente yo no descarto que vengan a Buenos Aires. Bueno, han estado hace un par de años. Después, ¿no?, de la visita que tuvieron y de que se han llevado muy bien con varias personas de acá, de Argentina. Shirley Manson tuiteó el día de la semana pasada en la marcha de Ni Una Menos. Jimmy Manson tuiteó acompañando a la movilización de Quedó serie. Con amigas acá. Sí. Adoramos a Jimmy Manson y a Garbage. Nos veamos y nos besemos. Y bueno, hay un video también dando vuelta en YouTube que hicieron ellos, digamos, anunciando esta gira de la del 20 Years Queer, Queer por un tema del disco. Sí, el segundo. Sí. Sí, es un tema. Ay, te tiré una. Muy data, bien, tiraste una muy bien. Ah, claro. Viste, quedó bien. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando el Bicho Reactor. Nos encontramos el martes que viene. Nos vamos escuchando un tema de este disco debut de Garbage. Es Vow. Y es un temazo. Es un tema más. Nada, muy. No voy a decir más nada, pues. Sobran las palabras. Escuchémoslo. Nos encontramos el martes que viene. Chau. Chau. What I can to be used, and I can't stop when it comes to you. We'll be right back. El bicho reactor.